Gonzalo Ferrer. Bueno, gracias, verdad, por toda la onda. Le mandamos un saludo a la gente de Centenario también, el barrio Centenario que está presente. Todos los barrios nos ven que están acá. Y por supuesto a la gente también que está escuchando la radio. Otro saludo más. Bueno, seguimos con la comunidad.